servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 21 de septiembre. La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha mantenido hoy en Ubrique una reunión en el Centro Tecnológico de la Piel para abordar las necesidades de formación de perfiles profesionales relacionados con la marroquinería. En la reunión con los empresarios, la consejera ha animado al sector a acudir a los distintos programas de formación profesional para el empleo que se están poniendo en marcha en las últimas semanas por parte de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y que en la provincia de Cádiz contará con 4,95 millones de euros. La consejera ha mostrado su preocupación, por otro lado, por la influencia de la crisis sanitaria en las exportaciones del sector de la piel y en la economía de Ubrique y ha apostado por seguir respaldando al sector para que afronte cuanto antes una recuperación de las ventas. Antes de este encuentro, la consejera Rocío Blanco ha participado en el Ayuntamiento de Ubrique en la entrega de acreditaciones a los primeros trabajadores contratados gracias a la iniciativa AIRE. A través de este programa, el Ayuntamiento de Ubrique va a desarrollar 13 proyectos para los que la consejería aporta 426.000 euros, con los que se van a financiar los contratos, un total de 47 durante 6 meses, 11 contratos a desempleados menores de 30 años, 29 trabajadores de entre 30 y 44 años y 7 de 45 años en adelante. Trabajadores que se incorporan gracias a ese plan AIRE que se puso en marcha, que en Ubrique son algo más de 426.000 euros, con un total de contratos estimados 47 personas que van a tener esa oportunidad. Y, por tanto, como le decía, ¿no?, también tiene ese agradecimiento y también la necesidad de seguir profundizando, ¿no?, en esas líneas de colaboración y el incremento en la medida de sus posibilidades de esos recursos para ayudar a un mayor número de personas. Y bueno, yo para terminar ya decir dos cuestiones, como no puede ser de otra manera. Que tengamos aquí a la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, del Gobierno andaluz, pues a hablar en Ubrique de Empleo es hablar de la piel de Ubrique y luego también de la necesaria, ¿no?, diversificación de otros sectores para buscar otras oportunidades, donde también tuvimos la oportunidad de estar con el vicepresidente primero, que además tratamos la materia de turismo, pero en este caso Empleo es Ubrique en todo su espectro en relación a la piel de Ubrique, donde sabemos que es importante no solo el impulso económico, ¿no?, sino también lo que es ese segmento extracto de representación empresarial que tenemos desde grandes empresas a pymes, autónomos, que apuestan de una manera indudable y contundente por la calidad de la fabricación y cada día más por el diseño propio en la piel de Ubrique y que gracias también a esas líneas colaborativas, yo creo que hoy con lo que hay que quedarse es que es una jornada de trabajo entre la Junta de Andalucía y la Consejería con el sector de la piel, ir viendo esas iniciativas que dentro de determinados programas, como bien saben, a través de incentivos y también de la formación para el empleo, podamos ir ahondando y mejorando. Así que darle la bienvenida, agradecerle esta fotografía por lo que viene después, ¿no?, que es el trabajo conjunto de las administraciones en esos retos que tenemos comunes y que seguro obtendremos los mejores resultados posibles. Así que muchísimas gracias de nuevo. Ubrique es un parangón y es un ejemplo para toda la comunidad autónoma. Hay más de 1.000 empresas en Ubrique, según el directorio de empresas. Tiene uno de cada cuatro empresas en Ubrique se dedica al sector de la industria y 4 de cada 5 tienen entre 0 y 2 trabajadores. Pero, sin embargo, hay 32 empresas en Ubrique que tienen más de 20 trabajadores. O sea, que es un sector y una economía muy fuerte, con mucha fortaleza. El 30% de todas las empresas de Ubrique se dedica a la actividad del comercio y de la piel y uno de cada 3 empresas de este sector en Andalucía están en Ubrique. En esta población de casi 17.000 habitantes hay 1 de cada 3 empresas del sector del comercio. Pero no todos son buenas noticias para Ubrique, como he dicho, sino que en el último año se ha incrementado el número de desempleados en 2.875 parados, más un 48,7%. Y a pesar de ese número de desempleados, las empresas de Ubrique dedicadas a la marroquinería y a la piel nos dicen que necesitan formación certificados de profesionalidad o en especialidades vinculadas a certificados de profesionalidad que no tienen dentro del catálogo que determina el Ministerio de Trabajo. Nuestra visita aquí es para hablar con los empresarios, para ver qué necesidades formativas tienen, para acomodar los requerimientos que tienen en cuanto a las prestaciones del trabajo a la formación que vamos a implementar. Una formación que, como saben, ya se ha puesto en marcha. El 28 de julio sacamos una licitación por importe de 41 millones de euros. En concreto, las primeras licitaciones que hemos abandonado el programa de subvenciones, que se ha demostrado ineficaz e ineficiente, y hemos apostado por la ley de contrato del Estado a través de la licitación pública. Hemos sacado las primeras licitaciones para turismo y hostelería por importe de 4,3 millones de euros, y andaluces digitales para ocupados, para el apoyo a las nuevas tecnologías a las personas que están trabajando, por importe de 3,1 millones de euros. Y justo la pasada semana, el 15 de septiembre, publicamos la contratación de formación con compromiso de contratación, una formación que ahora, y una contratación, un programa que ahora le vamos a explicar a los empresarios, que consiste en que ellos formen con las necesidades que tienen para el puesto de trabajo concreto a los trabajadores, con el compromiso de que van a contratar el 40% de los trabajadores formados, y la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, va a sufragar todos los gastos que supongan esa formación, para que luego los empresarios tengan ese trabajador formado a imagen y semejanza del puesto de trabajo concreto que ellos requieren. También, como ha dicho la alcaldesa, pues hemos estado en la primera parte de la jornada de hoy asistiendo a la entrega de las primeras acreditaciones del plan AIRE, que en la provincia y en Ubrique en concreto, pues supone 420.000 euros, como ha dicho, 26.000 euros, como ha dicho ella, que supone 47 contrataciones que van a requerir múltiples proyectos como jardinería, limpieza, instalaciones eléctricas, apoyo a urbanismo, apoyo a la contratación económica, y que en concreto en Andalucía hay 75 municipios que van a dedicar el plan AIRE para limpieza y desinfección de instalaciones escolares. Otros temas de interés. La Junta de Andalucía registra hoy oficialmente 9 positivos más por COVID-19 en Ubrique. Según estos datos, en la actualidad existen 28 casos activos. Además, también hoy hemos conocido que 2 aulas del IES Los Remedios, de segundo de educación secundaria y de segundo de bachillerato, han sido confinadas tras activarse el protocolo COVID determinado por la Junta de Andalucía. El contacto con 2 alumnos que han dado positivo se producía durante las sesiones de presentación de la pasada semana. Debido a esos contactos y a pesar de que el curso no empezaba oficialmente hasta la mañana de hoy lunes, la Delegación de Salud y el Servicio de Epidemiología decidían proceder a poner en cuarentena a los aproximadamente 40 compañeros de los afectados. El centro comunicaba en la tarde de ayer a las familias la situación, explicando que se van a mantener las clases de forma online. Por otro lado, la Delegación de Cultura informa que hoy lunes se ha iniciado el reparto de las invitaciones gratuitas para poder asistir este próximo fin de semana al 21 Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas, que se va a celebrar en la Plaza de Toros de Ubrique. Desde este mediodía se pueden retirar en la Oficina de Turismo las entradas para la novillada del viernes 25 de septiembre. Mañana martes se entregarán las invitaciones para la novillada del próximo sábado. El miércoles se hará lo propio con las entradas para el domingo por la mañana, y el jueves se podrán retirar las invitaciones para la novillada del domingo por la tarde, la cual será emitida en directo por Canal Sur Televisión. Este encuentro de novilladas está dedicado a la memoria del fundador de la Escuela Taurina de Ubrique, Vicente Castaño. Y por otro lado, este fin de semana ha quedado inaugurado el mural que la Asociación Gaditana Páginas Violeta y la artista Eva Angosto ha creado en la Plaza del Petaquero. El mural está dedicado a la figura de la pintora surrealista de la generación del 27, Maruja Mayo. Se trata de una iniciativa donde, además de visibilizar la aportación de esta mujer a la cultura, se envía un mensaje en defensa de la igualdad y contra la violencia de género. Páginas Violeta pretende y ha pretendido con este mural, con esta actividad, dos objetivos fundamentalmente. Por una parte, cultural, y por otra parte, de denuncia, de reivindicación, de lucha por la igualdad y frente a la violencia machista. Yo creo que todos quienes estamos aquí lo podemos comprender perfectamente, porque sin igualdad y con violencia una sociedad no puede llegar a ser democrática. Y entonces nosotras hacemos una asimilación entre igualdad, lucha contra la violencia machista y democracia. Yo creo que es esencial. Eso por una parte. Y desde el punto de vista cultural, pretendemos también, tenemos este mural aquí, pretendemos sacar de las galerías, de los museos, de los espacios cerrados, sacarlo a la calle, a la plaza pública, al ágora. Queremos sacar el arte para que tengan acceso todos los ciudadanos y ciudadanas al mismo, porque es maravilloso. Por desgracia, día a día escuchamos noticias que no queremos escuchar, que por desgracia vamos acostumbrando de tanta repetición, pero son cifras que van más allá de las estadísticas. Este tipo de iniciativas, las obras de arte, como bien decía, sacar el arte a la calle, le da voz a algo que estamos silenciando, como son las cifras, que son muy importantes. Son más de 1.000 mujeres desde el año 2003 las que han fallecido por violencia de género, y no tiene otro nombre, se llama así, es violencia pura y dura. Fueron 55 en el año 2018, 51 al 19, y en el año de 2020 ya van 30 mujeres que han sufrido la violencia de género y han fallecido por consecuencia de ella. Bueno, pues yo, después de ya un poco de todo lo que se ha comentado, solo quizás recalcar que uno de los objetivos de este equipo de gobierno siempre ha sido el que el mensaje de igualdad y el mensaje de respeto y el mensaje de no tolerar la violencia de género se haga extensible desde la ciudadanía, desde los más pequeños y pequeñas hasta las personas de mayor edad. Y el utilizar espacios públicos para lanzar estos mensajes, pues vemos que funcionan, porque la gente luego por la calle los comentan, se habla y de alguna forma queda la huella y la concienciación. Así que no era más que una apuesta, como otras que hemos hecho, de reivindicar la igualdad y el respeto en un espacio público. Y por supuesto, cuando la Asociación Páginas Violetas nos propuso hacer esta actividad en Ubrique, pues consideramos que podía ser, que como está también dentro de la línea de trabajo que venimos realizando, pues estaba bien que se hiciera en esta localidad y muy bien. Nos pusimos de acuerdo rápido y creemos que el resultado es bueno y que va a servir para el objetivo que se pretende. Nada de decir que he estado aquí muy bien trabajando, he tenido la mejor compañía que puede tener una persona, que es a la gente joven. Aquí alrededor mía estaban encantados, yo más todavía. Preguntaban quién era, les gustaba mucho, estaban aquí animándome. Yo, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, tengo que felicitar a Teresa como presidenta de Página Violeta por esta iniciativa. Felicitar a la Diputación por esa colaboración que hace posible iniciativas tan importantes para los municipios. Y luego agradecer, porque cuando Teresa contacta conmigo para decirnos que dentro del ámbito de esa iniciativa pueden elegir el municipio donde pues hacer el mural que estamos viendo, y bueno, para mí fue una alegría que se acordaran de Ubrique, de nuestro pueblo, y como ya decía Magda, que también ha estado volcada, como siempre, ¿no?, en todas las líneas y políticas de igualdad, dijo, nos viene perfecto para lo que ella comentaba, ¿no?, la utilización y el aprovechamiento, ¿no?, de nuestros espacios públicos, para reivindicar continuamente también la necesidad de transformación de la sociedad. Y hay una cosa por la que no podemos pasar por alto, que esa transformación hay que eliminar de raíz determinados comportamientos, los asesinatos y la muerte de las mujeres, y por tanto hoy Ubrique va a aportar también ese mensaje de educación y de expansión. A Eva, darle la enhorabuena, porque nos queda un mural. A mí la verdad que particularmente me gusta mucho. Cuando tuve ocasión de saber que era Maruja Mayo quien nos quedábamos aquí en Ubrique, pues no te puedes imaginar la satisfacción que me supuso. Me enorgullece y espero que esto también provoque conocer la historia de esas mujeres tan necesarias a lo largo de nuestra historia. Y en definitiva, yo desde el Ayuntamiento tengo que remarcar pues ese agradecimiento. Decirle, es una cuestión de Estado, es una cuestión de la sociedad, y en esto pues el Ayuntamiento, junto con, gracias a Página Violeta y a la Diputación Provincial, vamos a seguir implicando a la ciudadanía. Los gobiernos tienen que hacer su tarea, tienen que ser contundentes las leyes, tienen que ser contundentes las medidas de protección, pero desde luego lo que no puede faltar tampoco es la implicación y la educación social. Y en eso sabemos que todavía nos queda tarea, lo hemos comprobado también a lo largo de estos días, pero en eso estaremos las luchadoras y luchadores, que solo defendemos la igualdad y por tanto la libertad. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.